Vale, pues pasamos al punto número 9, que es acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del expediente de creación y ampliación del número de licencias para la prestación del servicio de transporte del taxi en el municipio de Yaiz. Bueno, de conformidad con lo que habíamos hablado incluso en esta sala de pleno hace algunos meses y ante la necesidad de, que es evidente que tenemos, de nuevas licencias de taxi, se hizo una reunión con el sector donde hablamos de varias cosas y entre ellas de este asunto, y se acordó con ellos también el comenzar con un estudio para ver el número de licencias de taxi que arrojaba dicho estudio. Hay que tener en cuenta que las últimas, si no recuerdo mal, posiblemente Ángel las recuerda mejor porque fue en su época, las últimas que se dieron fueron en el año 11, 10-11, y desde luego han pasado una serie de años y la realidad es distinta. Entonces se encarga ese estudio económico que hace el economista municipal y arroja el número de 6 taxis, de 6 nuevas. Si quieren les leo la conclusión del... Y no leemos el dictamen, por cierto, ¿no? De la comisión. Ahora la leemos. Vale. El estudio, para no leérselos en su totalidad, les leo las tres frases finales, que es la conclusión. Es por ello por lo que se recomienda la ampliación de la flota de taxis en 6 nuevas licencias, considerando oportuna la incorporación de nuevas licencias de taxi adaptadas. Entonces, el pasado lunes, creo recordar, tuvimos una reunión donde se convocó a todos y cada uno de los propietarios para compartir, tal y como nos habíamos comprometido en la anterior reunión, el estudio. Se les dio copia a todos los que asistieron y sometimos a votación, porque una vez aprobado el estudio económico, que arroja que son 6 nuevas plazas, se pueden dar o todas juntas o dividirlas en el tiempo, como se había hecho con anterioridad. Quisimos compartirlo y saber la opinión de los propietarios de los taxis, es decir, del sector del taxi. Se convocó una reunión, como les dije, se sometió a votación y por mayoría amplia de los presentes se adoptó el acuerdo de sacar las 6 de una sola vez. Entonces, hoy lo que traemos aquí es comenzar con esos trámites para conceder de una sola vez las 6 plazas de taxi, que eso sí, serán adaptadas las 6. Pasamos a dar lectura del dictamen de la comisión y luego ya les damos la palabra al resto de los compañeros. Conocida por los concejales presentes, el expediente de creación y ampliación de número de licencias para la prestación del servicio de transporte de taxi en el municipio de Yaiza, el mismo es aprobado por 3 votos a favor de los concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista. Tiene la palabra San Borondón. Sí. Bueno, yo no le quito el mérito a quien lo tiene y, por supuesto, cuando ustedes lo tienen, lo reconozco y se lo doy. Pero también, hombre, echo en falta que usted en esta exposición que ha hecho hoy haga alusión a que aquí el día 29 de septiembre se trajo a pleno una moción por el Partido San Borondón donde solicitaba licencias de taxi porque entendíamos de que existía el problema que usted ha explicado, un grave problema con cola, y entendíamos de que como desde 2011 hasta la fecha no se había adjudicado ninguna nueva licencia, pues trajimos a pleno una moción donde especialmente, y todos los compañeros lo saben, solicitábamos 6 licencias de taxi. En esta moción nosotros hacíamos alusión a que era preferible de 9 plazas con rampa adaptada, ¿no? Quiero recordarle que usted aquí nos dijo que aceptaba esa moción siempre y cuando quedara sujeta a que se iba a elaborar un estudio socioeconómico para que el estudio socioeconómico arrojara y dictaminara cuántas licencias eran necesarias para poder otorgar y dar. Y usted dijo que si el estudio decía una, si decían 6, 6, y si decían 20, 20. Se aprobó por unanimidad y lo apoyamos entre todos y yo lo agradezco. Pero usted nos ha hecho alusión a que se elaboró ese estudio y se hizo ese estudio a petición de esa moción, ¿no? Y arroja el estudio lo que dice ahora, ¿no? Que son 6 plazas las necesarias. Por lo tanto, ese estudio lo que acompaña es a la aprobación de la moción que hizo el Partido San Borondón que se presentó en el pleno de 29 de septiembre. Lo único que yo le pido es que se diga todo para que todos los que estén aquí presentes sepan lo que se tramita y la vida política que se lleva aquí a cabo, tanto del grupo de gobierno como del grupo de la oposición. Es lo único que yo creo, quiero aclarar de antemano. Me gustaría, tengo ciertas dudas y no sé si el concejal de transporte me lo puede aclarar. En principio se van a dar 6 licencias, como dice, o se va a iniciar el expediente para otorgar las 6 licencias. ¿Cuántas de 9 plazas? Todas van a ser con rampa adaptable. Después tengo ciertas dudas. Se quejan los que van a adquirir las licencias o incluso los propietarios que ya están, que cuando se les exige o se les obliga a tener una rampa adaptada, pues eso conlleva un coste económico muy grande que parte en desventaja con a lo mejor con los taxis que tienen un taxi normal que evidentemente no tiene que hacer ese esfuerzo económico. ¿Se ha estudiado la posibilidad de en un momento dado intentar subvencionar a través del ayuntamiento pues ese coste económico que le lleva además para ayudarle y a paliar esa comparativa? Es la única duda que tengo y que si usted me la puede explicar, pues... Bueno, sí, nosotros, el grupo de gobierno, está mirando esto para subvencionar lo que se pueda, digamos, porque la subvención se da, digamos, el cabildo. El cabildo es la competencia... Sí. Que se puede dar y pedirlo a todos los taxistas que requiere esta parada, que requiere al cabildo para pedir una subvención. Pero nosotros estamos estudiando todo, que la alcaldesa lo ha dicho bien claro el otro día en la reunión también. ¿Que todos los coches van a ser adaptados? Pues sí. ¿De 9 plazas? Pues estamos mirando a ver cómo lo podemos hacer, pero sí lleva alguno. Perdone, concejal, vamos a ver. Las nuevas plazas son adaptadas sí o sí. Y adelanto que hay varios compañeros del sector del taxi aquí que desde el Congreso de los Diputados se está estudiando la posibilidad de incorporar a nuestra normativa que el 50% de las flotas tengan que ser adaptadas. Entonces, para ir por partes, las 6 plazas van a ser adaptadas. Bien. Luego, la ordenanza del taxi le da la facultad al propietario, al beneficiario de esa licencia, de elegir si lo quiere de 5 plazas o de 9 plazas. Eso ya por acuerdo de los taxis que fue trasladado a nosotros, con el voto en contra de una persona que además aquí se trajo, y ustedes recordarán el recurso que se presentó por parte de esa persona. Y nosotros estamos con la mayoría del sentir, porque si no sería imposible, o sea, no se puede estar con el sentir individual de cada uno. Entonces, porque ellos lo han querido, la ordenanza establece esa posibilidad. Es decir, los 6 serán adaptados, queda a decisión de los beneficiarios el que sea de 9 plazas o no. Cuestión distinta es si una persona de los 60 que tenemos actualmente, si un taxista tiene un taxi y lo quiere renovar, puede acogerse a la posibilidad de que sea de 9 plazas. Pero por ese acuerdo que elemento de ellos mismos, ellos han decidido, vale, si algún compañero taxista quiere cambiar su vehículo a 9 plazas, no hay ningún problema, pero lo tendrá que hacer adaptado. ¿Correcto? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, una cosa es... Los 6 nuevos, que serán los 6 adaptados, ya queda a discreción de ellos, a elección de los nuevos, el si lo quieren de nuevo o no. A ver, yo les puedo decir lo que siente este grupo de gobierno. Este grupo de gobierno preferiría que fueran de 9 todas, pero eso no se va a imponer porque en virtud de la ordenanza aprobada no se puede imponer. Queda a criterio y a elección del beneficiario de esa licencia. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el tema de subvencionar, a ver, nosotros ya dimos una pequeña subvención a los taxistas pues para ayudarles con la ropa, les hemos cedido un local para que ellos tengan una oficina de atención al público en la propia estación, que yo creo que es donde debe estar, pero ya eso va en función de los números. Yo sé que es un problema, yo sé que es un gasto adicional, pero con lo que no me puedo comprometer es decirle sí, el ayuntamiento va a aportar. Si puede, y tenemos holgura presupuestaria, Desde luego, en vez de ser con 100 euros, será con 300. Pero desde luego el ayuntamiento no maneja esa cifra, ni muchísimo menos. También solicitaremos al Cabildo que haga un esfuerzo en este asunto. Incluso los compañeros que tienen compañeros suyos allí, pues a través de sus partidos también podrían colaborar en esto, y a ver si desde el Cabildo se fomenta, porque luego con ahora mismo con los taxis adaptados que tenemos también problemas y muchas quejas, porque la rampa ya no cumple con las nuevas sillas que salen al mercado. Pero también es verdad que la esperanza de vida de un taxi es de un tiempo, y tampoco le puedes imponer a esa persona que a lo mejor no ha amortizado todavía el vehículo que le tenga que hacer un nuevo gasto. Entonces ahí hemos tratado de ser lo más flexibles que se pueda en aras a no perjudicarlo. Luego, referente a lo que usted decía, yo sí dije que se había traído en este pleno. Creo que los demás me oyeron, excepto usted. Lo que me faltó decir, que también se puede decir, es que la moción es suya. Pero mire, es que si yo hago referencia a todo las solicitudes que me dicen, porque no soy yo quien se arroga cosas de otro, y los compañeros lo saben. Cuando un compañero me solicita algo, mire, la moción que a continuación vamos a tomar, que es del compañero Ramiro. Fue una reunión donde estamos todos y donde hemos estado todos, y él ha estado presente. He dicho, oye, esto fue una propuesta de Ganemos. Que es cierto que San Borondón trajo una, pero que también es cierto que otros compañeros, sería injusto no decirlo, también me lo han dicho. O sea, vale, lo de usted porque es público y lo puede probar. Pero ¿cómo prueba Carmen, que también me lo dijo? ¿O cómo prueba Ángel e incluso José Lemes, que es del sector, que también me lo dijo? O sea, con Ramiro no recuerdo haber hablado de este asunto. Con los propios del sector, es decir, de verdad que con eso trato de ser bastante justo, porque, bueno, la evidencia no se puede obviar, y las colas no se podían esconder. O sea, que yo le agradezco a usted su propuesta, que efectivamente se aprobó por unanimidad y se ha cumplido a pie juntilla, no solo el acuerdo unánime de este pleno, sino también el acuerdo que hemos tenido con el propio sector afectado. La última Entonces, pregunta es, la única duda que tengo, no sé si se necesita un informe de intervención y de secretaría acompañado con este informe técnico. ¿Sería necesario? El expediente está montado. Vamos a ver, cuando el expediente llega aquí, ya ha sido pasado por todos esos filtros y trae lo que tiene que traer, porque si no, desde secretaría se para. Bueno, es decir, que esto arranca con el visto bueno de secretaría y de intervención también. Vamos a ver, de todas maneras tienen el estudio económico. El estudio económico, sí, normalmente está supervisado por la tesorera, que el técnico que lo elabora depende de tesorería. Esto no implica gasto. A ver, discúlpeme, señora secretaria, esto no implica un gasto. Entonces, cuando no implica un gasto de la administración afectada, intervención aquí no pinta nada. ¿Me explico? Entonces, sí. Por eso le digo que los expedientes... No es que secretaría diga en un papel, no, secretaría dice, mire, este expediente no está completo, como no está completo, remítase aquí o allí, y hasta que no esté completo a mí no me cuenten pena. Entonces, cuando usted vea un expediente aquí, que lógicamente consulte siempre que tenga dudas, hasta ahí podíamos llegar, pero siempre ha pasado ese filtro. Aquí no conlleva un gasto económico para la administración. La administración lo que tiene que cumplir es con un estudio técnico, porque si no esto sería un cayondeo. Si yo podría decir, pues son 20 plazas y saco 20 plazas. No, eso se tiene que hacer con un estudio económico y social como el que aparece aquí. Así que el expediente viene completo. Hoy es la aprobación inicial del expediente. Esto ahora conlleva un trámite. De acuerdo. Nada más no, que no, voy a comentarle. Es que dependiendo del expediente lleva su procedimiento. En este caso el expediente solo lleva, lo que es el estudio socioeconómico, se inicia por providencia, eso para empezar. Y luego ya el estudio socioeconómico y se llevará a cabo una publicación. Todo tiene su publicación para que la gente pueda presentar alegaciones. Después de la publicación también se le da traslado a otros organismos de la comunidad autónoma, cabildo y demás, para que ellos también autoricen si corresponde. Y ya en la aprobación definitiva es cuando ya se trae todos los trámites. Si se presentan alegaciones, pues habrá que estimarla, desestimarla en función de lo que presenten, y luego ya, dice, una vez que ya se da por finalizado, se publica La aprobación definitiva, pero según el procedimiento, pues llevarán los informes correspondientes. De todas maneras, los habilitados, como es el caso de la interventora o el caso de secretaría, informan en función de si tenemos unos serios de criterios, es decir, según lo que es el procedimiento que sea, tenemos que obligación de informar o no. De acuerdo, no es que todos los expedientes lleven informe de secretaría o todos los expedientes lleven informe de intervención. Probablemente cuando sea un criterio que haya que fiscalizar un documento porque lleve un coste económico aparejado, entonces ahí sí que tiene obligación. Pero este simplemente es aumento de número de licencias. No es, sí. No lleva coste, no es que se esté diciendo que se va, por ejemplo, a poner una tasa por el cobro de ese. Sí, no. Correcto. De acuerdo. De acuerdo, gracias. Ramiro. Ganemos, tiene la palabra. Bueno, referente a este tema hay muchas conclusiones. Lo primero es lo siguiente, vamos a ver. La señora alcaldesa el lunes se reunió con los compañeros del sector del taxi y no sé si llegará a un acuerdo o no llegará a un acuerdo. Pero lo que sí tengo entendido, porque en la página web del ayuntamiento ya da por sentado que se van a aprobar las 6 licencias del taxi. Automáticamente, perdón, en la página web del ayuntamiento aparece, se ha ampliado en 6, en la página web, hablo yo de la página web, hay que revisar todo, en la página web ya la dan por aprobadas las 6 licencias, en la página web. Y si no, nos remitimos a eso, ya después revisarlo. ¿Pero qué fue, una nota de prensa? No, sabes que la página de web, de todo lo que hace el ayuntamiento, todo lo que hace la Junta de Gobierno, siempre pasa por ahí, y entonces ahora podemos entrar en yaiza.es y seguro que sale la conclusión como la aprobación de 6 licencias del taxi, sin haberlo pasado todavía por pleno. Pero yo creo que es la nota de prensa. Bueno, pues ya. Pero no lo sé, lo revisamos. Ya lo verificaremos, ¿eh? Pero bueno, referente a ese tengo que entender que se aprobará, más o menos. Tengo otra conclusión que me tiene aquí un poquito anodado. Vamos a ver. Se hace todo el seguimiento. Y al final de todo este seguimiento y todo este proceso, en la nota donde pone, como resultado al planteamiento propuesto, sería conveniente establecer el número de licencias propuesto en 66 licencias. A mí no me cuadra. ¿Por qué? Si en el municipio de Yaiza existen actualmente un total de 61 licencias del taxi, si sumamos 6 más, serían 67 licencias. Entonces, ¿qué habla del estudio económico, Ramiro? Correcto, sí. En la nota aclaratoria aquí, que después vienen las conclusiones, dice, nota, como resultado del planteamiento propuesto, sería conveniente establecer el número de licencias propuesto en 66 licencias. O sea, que a mí no me cuadran las cuentas. No puede ser que tenga un error, pero la conclusión es clara. Ya, correcto, pero si aquí estamos para evitar errores, yo creo que entendemos correcto, así, ¿no? Correcto, ¿no? Por eso le digo, sería bueno rectificar esta propuesta y, bueno, más adelante, pues ya como es una aprobación inicial, si tenemos que algún recurso que de eso, ya lo interpondremos. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Zoe. Voy a mantener el criterio que he mantenido en las otras ordenanzas y es que es una aprobación inicial. Entiendo que estarán alegaciones, no solo por parte de, en este caso, de cualquier taxista que lo considere oportuno, sino que por parte de los que estamos aquí presentes también. Sí hubo algo que nombró el compañero, y esta vez sí fue Juan Monzón, al principio de la intervención, y fue algo que puse también yo en valor en la comisión informativa, y es que un taxi adaptado obviamente lleva un coste mayor que un taxi normal, y esto lo dijimos en la comisión. Ustedes... Ahora te expresabas, Roque, y decías algo de que pues igual se podría estudiar el subvencionar o no este tipo de, bueno, estas nuevas licencias a la hora de que el coste es mayor. Pero ustedes también dijeron, si no recuerdo mal, pues que es un taxi más demandado, que es un taxi que va de alguna manera a equiparar o a como compensar ese gasto inicial de lo que es una licencia de ese tipo. Que no pensaban barajar ningún tipo de subvención porque al final lo iban como a rentabilizar. O sea, al final van a estudiar una subvención o no, para que quede claro, aprovechando que están ellos aquí. No, vamos a ver. Porque el criterio un poco en ese momento fue como que no podían, no sé si tenemos competencia en subvencionar este tipo de, vamos a ver, de ayuda, aclaro, o si realmente lo que van a hacer es instar al cabildo a que colabore. Es que no sé. Qué contesto yo, sí, contesto vale. Yo. Vamos a ver. Nosotros, tal y como he dicho antes, pero igual no me expresé con claridad, actualmente le damos una subvención a la asociación del taxi. Sí, con las ropas, el que ellos luego lo destinan a lo que ellos entienden que es necesario. Sí. El otro día en la reunión que se hizo aquí, que se convocó, se notificó por escrito a todos y cada uno de los taxis que tenemos el reporte de la recepción de la convocatoria de la reunión. A esa reunión asistió la secretaria y se levantó acta de la reunión. En esa reunión, uno de los taxistas habló de este asunto. Miren, nosotros no sabemos la cantidad, no sé si el año pasado fueron 3.000 euros la subvención. 3.500 le dimos el año pasado. A lo mejor este año, pues en vez de 3.500, le damos 4.000, 5.000. No lo sé porque todavía no tenemos los datos, los números, por ese retraso que comentábamos al principio del pleno. Luego ya ellos dirán, bueno, pues que vaya destinado a este fin o a este otro fin. Muy bien la pregunta que usted me hace ahora, porque si lo que usted me está preguntando a mí, el ayuntamiento va a subvencionar directamente a ese taxista, pues a lo mejor desde Intervención y Secretaría me dicen, mire, no, usted eso no lo puede hacer. La competencia ahí es exclusiva del Cabildo. ¿Me entiende, compañera? Digo, sí, porque de alguna manera ustedes colaboran con ellos y es sabido, se sabe, pero ahora tu intervención también no habrá nombrado claro, el Cabildo. Claro, claro. Entonces, y en aquel momento, en la comisión informativa, cuando miramos esto, que es aprobación inicial, que se pueden presentar alegaciones, modificar y adaptar a las necesidades que ellos también vayan viendo en todo este proceso, pero es verdad que decíamos, o que ustedes en ese momento planteaban, pues que de alguna manera también viene a ser un taxi demandado, que venía un poco también a compensar ese gasto inicial y demás, que sabemos que es demandado y que es problema, o sea que es una realidad, pero sí. Pero son al dos final cosas. Vamos a estar un poco también tendiendo como la mano en lo que se pueda en la administración. Efectivamente, vamos a ver. Queda lo que claro, o de una manera o de otra. Esa, pero porque yo quiero dejar claro. No quedó tan claro. Yo quiero dejar claro porque hay aquí presentes personas afectadas y no quiero que haya malas interpretaciones de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces, está la subvención de la asociación, que la subiremos en la medida de las posibilidades y de la flexibilidad presupuestaria. Con lo que yo no me puedo comprometer porque lo desconozco, es si a nivel individual de cada uno nosotros podemos ayudar. Si podemos ayudar, lo estudiaremos y haremos lo que se tenga que hacer. Si no podemos ayudar, tendrá que ser la asociación. Porque, por ejemplo, el otro día aquí hubieron solicitudes de personas que no tienen taxi adaptado. Y dijeron que, oye, que a sus compañeros había que ayudarlo y a nosotros nos parece muy bien. Pero si nosotros no tuviésemos la posibilidad de ayudar a nivel individual, tendría que ser a nivel asociación. Y ahí el dinero va a la asociación y la asociación es la que debe ponerse de acuerdo con estos compañeros para que uno se beneficie de la ropa, por ejemplo, y aquellos otros que tienen un taxi adaptado, pues en mayor medida les ayuden más. De acuerdo. ¿Me explico? Sí. Bien. ¿Terminó? Sí. ¿Coalición Canaria? Pues tal y como estamos aclarando aquí dudas, pues yo sí me despierta la curiosidad de que usted reuniera a los propietarios y no hiciera otra reunión, a lo mejor con este caso con los empleados, pues para exponerles el mismo planteamiento y aclarar las posibles dudas que ellos tuvieran. No obstante, eso ya está pasado y poco más que puedo decir. En cuanto a la concesión de los taxis, bueno, el estudio es el que es. Nosotros somos consecuentes con lo que dijimos en el anterior pleno, que entendíamos que tendría que ser el estudio el que determinaría las licencias que se tienen que dar. Nos podrá parecer pocas, a lo mejor podremos tener la opinión de que alguna más se tendría que dar, pero no obstante, respetamos la decisión del técnico. Entiendo por lo que usted dijo que si alguno no quiere poner el de 9 plazas puede poner un coche normal. Sí. Y eso tiene su posibilidad ahí en la ordenanza. Y sí, no estoy de acuerdo en lo que expone el técnico, que como efecto no, de 9 plazas. 9-6. A ver, aquí lo que se cuestionó antes, por Dios no la líen, que íbamos bien, los 6 son adaptados. Luego, esas 6 licencias adaptadas tienen la posibilidad de ponerla o de 5 plazas o de 9 plazas, pero siempre adaptado. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que yo, vamos a ver, esto ya es una cosa mía, que a lo mejor voy a decir un disparate. Normalmente los de los adaptados son de 6 o 7 plazas porque los vehículos reúnen más condiciones para eso. No vas a poner un Smart. Todos son adaptados. ¿Me explico? Los adaptados, pero vamos, ya queda a criterio del que vaya a solicitar. O sea, desde aquí no se le impone al beneficiario de estas licencias que tenga que ser de 9 plazas. Queda a criterio y elección de ellos. Ahora, adaptadas, solo 6. Solo 6, vale. Y con el técnico, pues... Pero lo limita un poco. Porque nombrar de 5 a 9, pero en el de 5, ¿cómo lo adapta? Por eso. Es que lo limita, no se lo impone, pero lo limito. No, está en la ordenanza de conformidad, con lo que se ha establecido, Carmen, y con los acuerdos de ellos, siempre por delante. En cuanto a lo que dice el técnico al final, dice, como efecto negativo, destacar que estos vehículos restan clientes al resto de operadores, pues en las mismas condiciones los usuarios deberían emplear 2 unidades de taxi en lugar de 1. Hombre, yo ahí sinceramente no estoy nada de acuerdo, porque yo creo que la posibilidad de que hayan coches 9 plazas le dará a ellos la posibilidad de trabajar y evitar que otras compañías de 9 plazas pues hagan los traslados al aeropuerto y puedan pues luchar como mínimo en las mismas condiciones que ellos. En cuanto al resto, pues nada más tenemos que decir. Mire, completamente de acuerdo con usted. Pero usted sabe que el técnico es el técnico y uno en los criterios técnicos no puede intervenir. O sea, si yo fuera taxista, yo no tendría ninguna duda de que sería de 9 plazas. Ninguna duda. Ahora bien, es verdad, las solicitudes que lleguen, siempre que cumplan con el compromiso que ellos adquirieron, se les va a dar sin ningún inconveniente. Yo entiendo que cada vez, y además lo vemos, es decir, cuando usted sale fuera, principalmente de la isla, vemos que cada vez es mayor el número de vehículos con plazas superiores a 4, porque hablamos de 5, pero en realidad son 4. Yo creo que sin ninguna duda, y cortaríamos los last minute, las dichosas limusinas, todo eso se cortaría y lo corta el sector. De ahí la necesidad de ampliar la flota, ¿no? Para que evitar esa competencia desleal que existe por ahí. Y respecto a lo que usted me decía de que, o la recomendación que usted hacía de convocar a los empleados, a nosotros se nos complica. Vamos a ver, nosotros no es que no queramos contar con la opinión de los empleados, sino que desconocemos el número de empleados que puede tener cada taxista. A lo mejor en un momento dado un taxista tiene a 2 empleados, pero resulta que al día siguiente tiene a otros distintos porque aquellos fueron despedidos. En fin, nosotros notificamos, porque así fue la recomendación desde Secretaría, se levantó acta porque también fue recomendado desde Secretaría, y nosotros no impedimos que si vienen los empleados entren a una reunión que es pública. Pero la dificultad a la hora de notificarles es peor por el desconocimiento, no por otra cosa. ¿Hay un carnet? Bueno, pero digo que a veces está Pedro y a veces está Antonio y a veces está Juan, y eso nos pasa. Bien, vamos entonces y pasamos a votación. Votos a favor en este asunto, unanimidad, entiendo. Bien.